Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Florencia de Fis, muchas gracias por pasar a mi canal. Y hoy vamos a hablar de algo nada agradable. Cuando tu ex, con el que tú quieres volver, vuelve con su ex. Entonces, ¿tu ex volvió con su ex y tú esperabas que volviera contigo? Esa loca o loco del que te habló pésimo, del que te dijo que le había hecho tanto daño, que se habían desgastado, que lo habían pasado fatal. ¿Ya se le olvidó todo el daño que le hizo? ¿Es masoquista? ¿Por qué regresó con ella y no conmigo? Esa es la pregunta que tienes en la cabeza y que te está haciendo muchísimo daño. Seguramente no dejas de hacer comparaciones, de preguntar qué tiene ella que no tienes tú o él, si eres hombre. Hay miles de cuestiones que nos vienen a la cabeza cuando las cosas no salen como esperábamos en cuestiones emocionales. Y a lo mejor te dijo que con ella era miserable y que contigo se sentía feliz, que la relación era mucho más sana contigo, que la otra persona tenía algún tipo de adicción, algún tipo de personalidad doble, que era una psicópata, una loca, te la puede haber pintado de mil maneras. Y lo que hay que entender aquí es que la gente miente. Y seguramente tu ex, cuando te habló de su ex tan mal, te mintió. O exageró. O te dijo todas las cosas malas de la ex o del ex, pero se le olvidó muy convenientemente, casual y convenientemente, se le olvidó comentarte cuál fue su parte de responsabilidad como para que la relación no funcionara. ¿Qué hizo él para que la relación haya terminado tan mal? ¿Por qué se desgastaron tanto? ¿Por qué pelearon tanto? ¿Por qué hemos llegado al grado de pensar que la ex es una psicópata o un psicópata? Normalmente la gente que habla mal de los ex es gente que no asume su responsabilidad en por qué las cosas salieron mal. Y no dudes que el día de mañana va a estar hablando mal de ti y pintándote a ti como una loca o como un loco. Seguramente esa persona que conoció su ex no es la misma persona a la que conociste tú. Si duró más tiempo con esa persona ya conoció su lado oscuro, le conoció el verdadero yo, ese que sale después de que pasa el enamoramiento o después de que agarras confianza con alguien, y esa persona lo puede conocer mejor que tú. Y el día de mañana va a estar oyendo historias sobre ti, así como las que tú escuchaste durante tanto tiempo sobre él o la ex. A mí cuando en consulta me dicen, es que la ex es una quién sabe qué, que bla bla, y es una bruja y hace esto, o los hombres que me dicen, y el ex la golpeaba, y el ex es alcohólico. Y yo siempre digo, eso es lo que dice ella, o eso es lo que dice él sobre el ex. No nos consta, no sabemos, tú no la conoces o no lo conoces, como para hacer esas aseveraciones basándote únicamente en lo que te dijo tu expareja, que por cierto, hoy ya no está contigo. Probablemente también otro pensamiento que te está rondando la cabeza obsesivamente es el poder que la ex ejerce sobre ella o el cuánto la quiso a ella y a ti no. ¿Por qué regresó con ella y no contigo? Seguramente ella tiene algo que tú no tienes. Y como he dicho en muchos videos anteriores en diferentes temas, las cosas pocas veces tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la persona que se fue y con las necesidades que esa persona tiene. Vamos a suponer que todo lo que te dijo de su relación anterior es cierto. Era problemática, era desgastante, era frustrante. Y si eso es cierto, hay gente que eso es lo que necesita en su vida. Hay gente que necesita su dosis de drama y de adrenalina continua para estar en paz, paradójicamente. Eso es lo que les es familiar, es lo que conocieron a lo mejor de niños en sus casas y es lo que van buscando por la vida. Pleitos, dramas, gritos, inestabilidad. Y si tú no le provees de eso, porque no es tu naturaleza y porque a ti te gusta tener relaciones más funcionales, o no es que te guste, es que son las que conoces y tú así te manejas, no va a haber forma de que esté contigo, porque no hay nada que le haga clic, no hay nada que lo enganche o que la enganche a una persona que tiene una relación funcional. Necesita su dosis de drama y como tú no se la vas a dar, pues está mejor en donde sí se la dan. Esa es otra posibilidad. También puede ser que esta persona sea alguien que sabotea sus relaciones. De hecho, como lo hizo con la ex, luego lo hizo contigo, y ahora que volvió con la ex, seguramente lo va a volver a hacer, porque somos lo que somos. Y para cambiar hay que trabajar muchísimo y sobre todo hay que reconocer que hay un problema, que queremos cambiar y pedir ayuda para hacerlo. Nadie cambia nada más porque está con una persona nueva. Lo que somos lo llevamos a donde vamos, sin importar quién está a donde vamos. Entonces, deja de lamentar esa gran pérdida, porque todos esos asuntos que él no tiene resueltos, que tuvo antes con ella, que luego tuvo contigo, los va a volver a tener con ella. Y los problemas van a volver a surgir. Y por favor, no estés preguntándote cuánto van a durar y si cuando termine con ella va a recapacitar y vuelve contigo, porque es meterte en un juego de triangulación y en una situación muy desgastante en la que siempre estás compitiendo con un fantasma. Porque al final, como ya te dije, no se trata de ella ni de él o de la tercera persona implicada. Se trata de lo que trae adentro tu expareja y qué lo hace brincar de una relación a otra. ¿Por qué no se puede quedar solo o sola entre que termina con uno y decide qué va a hacer con su vida? ¿Por qué no va a la autorreflexión a ver por qué sus relaciones no están funcionando? O sea, termina contigo, vuelve con la ex y luego... Y hay mucha gente que lo hace y luego vuelve contigo y ya llega a ver como una competencia entre las dos ex o los dos ex, como si se tratara de un premio, y esta persona lo que es alguien problemático que no sabe estar solo y que le da igual llevarse entre las piernas a quien tenga y lastimando por los dos lados, porque seguramente del otro lado también está causando daño y se lo está autocausando, pero bueno, esa ya es su responsabilidad y también es la tuya permitirlo. Aquí hay que preguntarse qué clase de persona va y viene de una relación a la otra sin tomarse un tiempo para ver qué es lo que está pasando. También hay gente con miedo al compromiso que oscila de una relación a la otra con esa facilidad, porque en realidad lo que está buscando es no comprometerse con nadie. Y en el momento que siente que ya está habiendo un compromiso, me regreso para el otro lado porque no sé estar solo. Y cuando me están agarrando de acá, me regreso para acá. Y ese juego dura mientras hay quien lo reciba del otro lado. No hay manera de que esto pase si tú no lo permites, si tú te vas, si tú cierras la puerta, no hay forma de que esta persona esté regresando a jugar contigo y a jugar con tus sentimientos. Probablemente sin saber que lo está haciendo, probablemente sin el afán de hacerlo, pero el resultado es el mismo y el resultado es que tú estás lastimada o lastimado. Y también puede ser que haya sido una relación puente. Aquí va a estar el link al video de las relaciones de rebote, que también las llamo relaciones puente. Hay dos videos, aquí van a estar. Y las relaciones puente o las relaciones de rebote se dan cuando la persona termina muy lastimada de la relación anterior y en lugar de estar solo, su duelo lo vive, más bien evita vivir el duelo, agarrándose como salvavidas de una nueva relación, y puede que eso sea lo que te haya pasado. Y si después de un tiempo se da cuenta que la otra persona lo está buscando, lo sigue esperando o quiere volver y quiere cerrar ese ciclo o darse otra oportunidad con esa persona, por eso se regresa. Hay quien lo hace como un vaivén para no comprometerse por ninguno de los dos lados y hay quien lo hace porque realmente le quedó algo pendiente con esa persona, no vivió el duelo, se metió inmediatamente a una nueva relación en la que tú eres el daño colateral y al final si la ex o el ex lo están buscando, insistiendo, vamos a vernos, vamos a lo que sea, vienen recuerdos y bueno, se regresa con la ex. En cualquier caso, no te están quitando nada que para ti pueda ser muy valioso. Cuando alguien no quiere estar contigo, por la razón que sea, si no se ha olvidado de la ex le hizo brujería, si le hizo vudú, si lo forzó con una pistola, si lo chantajea con los hijos, la razón que sea por la que alguien decide ya no estar contigo y regresarse con la ex o con quien sea, qué bueno que se vaya. Que no te quite ni el oxígeno, ni el tiempo, ni las ganas de vivir. Es desgastante estar con una persona a la que te tienes que estar ganando todos los días porque no sabes si quiere estar acá o acá. Que decida, que haga su vida y que te deje hacer la tuya. Este es el final del video. Por favor, regálame un like, aunque no te haya gustado lo que dije, yo sé que no es fácil de oír. Suscríbete aquí abajo a mi canal si no te has suscrito. Aquí están mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.